El día de hoy los estará acompañando Carla. No se olviden que pueden escucharnos todos los miércoles de 16 a 16:30. Y que estaremos al aire. Pueden llamarnos al 222-0966. 222-0966. O contactarnos también por nuestra fanpage con voz desde abajo. El día de hoy, miércoles 3 de junio, estaremos recordando uno de los muchos episodios crudos que ha tenido la historia de la organización estudiantil en el país y la historia de los movimientos sociales en torno a la represión también. Estaremos hablando precisamente del 2 y 3 de junio de 1959, que fue el día en el que sucedió la matanza de los estudiantes de Guayaquil. Y antes de empezar, vamos a ir con un poco de música. Esto es Tanque, a propósito de su retorno a los escenarios. Esto era Tanque, creo que estarán presentándose este fin de semana en La Pucará, por si les interesa. Ahora sí les comento un poco de lo que se trató este hecho. Les mencionaba que el día de hoy vamos a estar conversando sobre el 2 y 3 de junio, matanza de estudiantes en Guayaquil, en el año de 1959. ¿Pero de qué se trató este hecho? En este año, el país se encontraba cruzando una época de despliegue conservador, después de un largo periodo liberal, y uno de sus representantes llegó al poder, él fue Camilo Ponce Enríquez, estuvo haciéndose cargo de la presidencia con un gobierno que se había caracterizado por sus claros tintes derechosos, con suma represión, y que había tenido mecanismos muy usuales como la violencia para reprimir a quienes manifestasen algún descontento. Es justo en el tercer año de mandato de Camilo Ponce Enríquez que se da este hecho, cuando el país se encontraba viviendo una crisis económica y social empezaba ya a vivirse una crisis económica y social debido a la baja de exportaciones del banano. Empezó a sentirse ya ese desbalance, y esta coyuntura encontró también una respuesta política a dicha crisis, traducida en la movilización de varios sectores de la sociedad. Uno de ellos, y en gran medida, es el sector estudiantil, como les mencionaba. También respondiendo a las políticas que había tenido ese gobierno hasta el momento, que habían tenido, por ejemplo, que ver con la reducción y eliminación del presupuesto estatal que se destinaba hacia los docentes. Esto provocó pequeñas movilizaciones, como les mencionaba. Empezó como a sentirse la ira, la inconformidad de ciertos sectores sociales, y el 21 de mayo de 1959 empieza ya una ola de movilizaciones y huelgas llevadas a cabo por los estudiantes, que tiene lugar en Guayaquil, en dos colegios reconocidos, como son el Bernardo Valdivieso y el César Borja Lavallén. Pero no sería hasta el 28 de mayo de este mismo año cuando, a partir de un suceso bastante como nuevo, bastante que tuvo bastante retumbe en los oídos del país, es que estas protestas empiezan a tomar otro rumbo. El 28 de mayo, un conscripto manabita llamado José García decide quitarse la vida. Él se suicida debido a los malos tratos que él hubiese recibido de uno de sus jefes, el capitán del ejército Hugo Quevedo. Este hecho desató mucho descontento y desató incluso la ira de la población manabita, que se levantó contra la milicia y terminó incluso al día siguiente con la muerte del capitán Hugo Quevedo, la muerte y quema del capitán Hugo Quevedo. Y al finalizar de este mes, los estudiantes guayaquileños, que ya habían empezado un proceso de movilización previo a este suceso, deciden mediante asambleas y reuniones definir que a partir del 2 de junio habrá un paro estudiantil de 48 horas. Esta decisión fue totalmente respaldada por la población del puerto principal, y es un poco lo que desencadenaría o develaría las intenciones o los verdaderos intenciones del gobierno de Camilo Ponce Enríquez. Antes de seguir escuchando cómo terminó el desenlace de esta historia, vamos a ir con otra canción. Esto es Evelyn Cornejo. Gracias. historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres, la historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. Alerta, alerta, alerta que camina la espanta de Bolívar por América Latina. Bolívar cabalga, Bolívar se levanta junto a los indígenas, obreros y estudiantes. Va por las callampas, por minas, por escuelas, desde Belín Cornejo, desde Chile. Justo un canto que hace el llamado a la reivindicación de las luchas de América Latina, y que es un canto bastante escuchado en las protestas estudiantiles de Chile. Vamos a seguir contándoles un poco la historia de qué fue el 2 y 3 de junio de 1959. Después de que los estudiantes del colegio César Borja Lavallén, o en el colegio César Borja Lavallén, deciden que empezarían un paro estudiantil de 48 horas del 2 de junio como un acto de solidaridad a la población manabita. Tienen una respuesta contundente también del gobierno central. Esta respuesta es obviamente represión con la fuerza pública, dejando a su paso al menos 5 estudiantes muertos en un primer momento. Después de que se retiran un poco las movilizaciones, al escuchar o al saber que existen estudiantes que fueron asesinados, y llega un momento en el que las pues familiares recogen, retiran, reclaman sus cuerpos, y mientras se les realizaba el sepelio en la tarde de todos los estudiantes caídos, retornaba también a Quito el jefe titular de la segunda zona militar, el coronel Luis Piñeiros, quien estaba también regresando con instrucciones que se dice fueron directamente desde la presidencia de la República. Mientras se estaba realizando o estaba terminando el acto fúnebre, un grupo de estos pobladores se dirigió hasta el cuartel modelo de la policía, donde una compañía de ametralladora emplazaba en las cercanías de ese cuartel y abrió fuego indiscriminado sobre la multitud. A partir de aquí los acontecimientos se desencadenaron por toda la ciudad. Esto fue un abrir fuego a diestra y siniestra, sin mirar, sin razón, que dejó, según datos de la revista internacional Visión, durante el 2 y 3 de junio, al menos 500 muertos. Sin embargo, el gobierno central reconoció únicamente 16 muertos y menos de 90 heridos. Camilo Ponce Enrique había dado muestras de aquí de su capacidad represiva, y había mostrado esto ya previamente cuando fue ministro de gobierno durante el tercer velasquismo. Él dijo más bien después sobre los hechos del 2 y 3 de junio, que Guayaquil estuvo al borde de la destrucción. Yo tuve que hacerles frente, mereciendo el aplauso de los más representativos del puerto. Yo ordené y lo volvería a hacer. Al igual que el 15 de noviembre de 1922, hoy también lo más representativo del país y de la prensa aprobó la masacre de unos pocos ampones marihuaneros y prostitutas. Estos fueron parte de las palabras y declaraciones del entonces presidente de la República del Ecuador, un digno representante del sector conservador del país. Después de escuchar un poco estas declaraciones, vamos a escuchar una última canción. Esto es un poco de música ecuatoriana, es Calle Cachimuel. Bueno, esto fue un poco de Calle Cachimuel, Amaguaña. Ella viene con su música desde Otavalo, con una propuesta de renovación y además de resignificación de la música de nuestros pueblos. Es un saguanito para la tarde que nunca está de más. Ahora, antes de cerrar, quería proponerles que hagamos, o sea, que se pueda hacer una reflexión en torno a lo que les he venido comentando la tarde. El hecho de los estudiantes y la matanza de estudiantes en Guayaquil en 1959. Si bien no puede o no ha existido en esta época un hecho parecido, un suceso parecido, con niveles de represión tan altos, es importante, o fue importante para nosotros pensárnoslo o recordarlo, porque estos fueron estudiantes de colegio, estudiantes adolescentes, los que se levantaron y decidieron, además, ser uno de los pocos sectores que se pronunciaron a favor de otras luchas, a favor de otros sectores que estaban viviendo una serie de injusticias. Esto es un poco para recordar lo que ha significado la lucha estudiantil en el Ecuador. Ha estado siempre del lado de otras luchas, ha estado, y tal vez ha sido una de las que ha sufrido un poco más de represión, que ahora ha terminado con, que ahora tiene otras formas, que en la actualidad, como lo hemos visto, como todo, en la actualidad se ha ido tecnologizando también. Ahora existen otras formas en las que se ejecuta la represión contra los estudiantes, pero siempre hemos sido y somos desvalorizados o invisibilizados, incluso porque se cree que somos, por nuestra edad o por la edad de, si mucho más si son o somos estudiantes de colegio, nuestros criterios se piensan no son formados, no tienen razón, no tienen sentido aún, no somos lo suficientemente capaces de generar una propuesta o un proyecto con toda la seriedad, porque se plantea que nuestra edad es un límite súper fuerte. Entonces, creo que esto es un poco la idea de este programa, era recordarles que si bien se puede, hay un montón de limitaciones que tiene esa edad, no tiene que ver con el mismo hecho de tener esa edad, sino más bien con el entorno que tenemos, con las limitaciones que nos dan los adultos. Entonces, eso un poco, y vamos cerrando. No se olviden de escucharnos todos los miércoles de 16 a 16 horas 30. Esto fue Con Voz Desde Abajo.